Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a meternos con la historia, el origen, ¿no?, del Radio Club Uruguayo. Nos basamos en un resumen histórico que tienen en su web. La idea es, bueno, sacar los momentos clave que les llevó a crearlo. Y ojo que la historia empieza antes de lo que uno piensa, ¿eh? Con cosas que pasaban fuera. Exacto, porque ya había radioclubes por ahí, ¿eh? A principios del siglo XX. Por ejemplo, en Australia sobre 1910, luego Gran Bretaña en el 13, Estados Unidos un poquito después, en el 14. Y en Uruguay también hubo intentos, ¿eh? Clubes en 1922, 1924. Pero bueno, el momento clave internacional fue, yo diría, el Congreso de París de 1925. ¿El de París? Ajá. ¿Qué pasó allí? Pues allí, ni más ni menos, se fundó la IARU. Es la Unión Internacional de Radioaficionados. Y lo interesante es quién estaba detrás. Bueno, uno de los impulsores fue Hiram Percy Maxim. Ah, el fundador de la Liga Americana, la ARL. Ese mismo. Y Maxim tenía una visión muy, muy clara. Él quería una organización, digamos, solo para radioaficionados. Gente que de verdad experimentaba, que contribuía a la ciencia de la radio, ¿sabes? Quería distinguirlos de, bueno, de los que simplemente escuchaban la radio o eran entusiastas en general. Entiendo. O sea, buscaba a los que cacharreaban, los que hacían avanzar la técnica, no solo oyentes. Justo eso. Gente comprometida con la radio como algo técnico y científico. ¿Y esa idea, entonces, la de un club específico para ese tipo de radioaficionado, fue lo que inspiró el movimiento en Uruguay? Precisamente. Ese fue el empujón, digamos. La fundación de la IARU. Parece que eso motivó a un grupo de entusiastas uruguayos a decir, oye, necesitamos algo así aquí. Vale, ¿y se pusieron a ello? Sí. La Asamblea Constitutiva fue el 23 de agosto de 1933, en Montevideo. La presidió Alberto Rivas, que tenía el indicativo CXID. Y fíjate el dato, fueron 74 personas. Sí, es un número importante. Demuestra que había, bueno, mucho interés, ¿verdad? Desde luego. Muchísimo entusiasmo para la época. Y ahí nació oficialmente el Radio Club Uruguayo, que es, de hecho, la institución decana, o sea, la más antigua de la radioafición allí, en Uruguay, en CX. ¿Y qué buscaban exactamente? ¿Cuál era su meta? Pues mira, el objetivo era claro. Primero, agrupar a todos los radioaficionados del país. Después, fomentar la relación entre ellos, claro. Y muy importante, impulsar el progreso de la radioafición. La veían como un símbolo de una época brillante, llena de tecnología y avances. Vale, fundan el club. Y luego, me imagino que tocaba organizar la estructura, ¿no? Estatutos y todo eso. Sí, claro. Y fueron rápidos, ¿eh? Inmediatamente después de la fundación, entre agosto y noviembre de ese mismo año, del 33, formaron una comisión directiva provisional. Su tarea principal era redactar los estatutos. ¿Quiénes estaban ahí? Pues mira, como presidente provisional estaba el agrónomo Luis Valle Vila, con indicativo CXIBH. Y de secretario, H. Alberto Rivas, el mismo que presidió la asamblea CX1BD. Hasta pusieron una secretaría temporal en la calle Salto número 912. Vamos, que no perdieron tiempo. Se nota que había ganas de consolidarlo rápido. Totalmente. La prueba es que los estatutos se aprobaron enseguida, el 10 de octubre de 1933. Hicieron otra asamblea general extraordinaria para eso, en un local de la Federación Adelante. Vaya, qué eficiencia. Y no pararon ahí. Poco después ya tenían la primera comisión directiva oficial para el periodo 33-34. Luis Batlle Vila siguió de presidente, pero cambiaron otros puestos. Por ejemplo, el secretario pasó a ser Domingo Quintans, CX3AI. Y habría más gente, supongo. Sí, claro. Estaba J.P. Carbonell Viera, CX1AH, como tesorero. Alberto García Capurro, CXIBB, como vocal. Bueno, y otros vocales, suplentes y hasta una comisión fiscal. Montaron una estructura bastante completa desde el principio. ¿Y el reconocimiento legal? ¿Cuándo llegó eso? ¿La personería jurídica? Pues también relativamente rápido. La consiguieron el 7 de septiembre de 1934. Para entonces, el club ya tenía incluso una casa alquilada como sede, en la calle Arenal Grande. O sea que en más o menos un año desde la asamblea fundacional ya tenían estatutos, directiva oficial, reconocimiento legal y sede. Una organización, vamos, muy ágil. Impresionante. Entonces, resumiendo un poco las claves de esta historia, el Radio Club Uruguayo no surge de la nada, no. Se inspira en ese movimiento internacional, la IARU, que quería dar un espacio propio a los radioaficionados más técnicos, los experimentadores. Exacto. Esa es una clave, la influencia internacional. Luego, se funda oficialmente el 23 de agosto de 1933, con un apoyo local fuerte, esas 74 personas. Sí, el entusiasmo local es la otra gran clave. Y en cosa de un año, ¡zas! Estructura formal, estatutos, directiva, reconocimiento legal. Todo atado. Eso es, lo que más destaca para mí es esa mezcla, ¿no? La visión que viene de fuera, de la IARU, de separar al radioaficionado serio, por así decirlo, del simple oyente. Y por otro lado, la pasión y la eficiencia de la gente de allí, de Uruguay, que lo hizo realidad muy rápido. Y crearon algo duradero, enfocado específicamente en la radioafición como experimentación y comunicación, no solo como entretenimiento. Sí. Además, los detalles que has mencionado, los nombres, los indicativos, las direcciones, le dan mucha vida a la historia, ¿verdad? Sí, la hacen muy real, muy tangible. Y claro, esto te deja pensando. ¿Cuántas otras organizaciones, quizá de nicho, tendrán historias parecidas, nacidas de esa combinación, ¿no? Una tendencia global que conecta con una pasión local muy fuerte y que acaban moldeando su pequeño mundo, su campo, de formas que a lo mejor hoy ni reconocemos a primera vista. Una buena reflexión, sí. Como esas iniciativas locales, a veces inspiradas por algo más grande, acaban teniendo un impacto duradero. Da que pensar. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con un documento oficial, que regula un hobby bastante particular, el Reglamento del Servicio de Radioaficionados de Uruguay, la versión más reciente, de finales de 2022. Efectivamente, es la resolución 321 de la URSEC, la unidad reguladora, y bueno, sustituye a uno de 2018. Refleja un poco cómo ha cambiado esto, ¿no? Y además creo que se hizo con aportes de la gente del mundillo, ¿verdad? Radioclubes y demás. Sí, sí, eso es. Hubo participación. Y nuestra idea hoy es, pues eso, sacar las claves. ¿Quiénes son los radioaficionados uruguayos? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se organiza todo esto? Perfecto. Porque el documento es, bueno, es denso. Tiene de todo. Definiciones, sanciones. Nos centraremos en lo gordo. Permisos, categorías, cómo operan y, sobre todo, eso que comentabas del papel en emergencias. Venga, vamos al lío. Vamos. Empecemos por lo más básico. Según este reglamento, ¿qué es exactamente un radioaficionado? Pues mira, lo define como una persona autorizada. Ojo, autorizada. Vale, no cualquiera. No, alguien a quien le interesa la radiotécnica, pero por interés personal. Y clave, sin fines de lucro. Ah, eso es importante. Fundamental. Se dedica a instruirse, a comunicarse con otros radioaficionados, a hacer estudios técnicos, pero siempre como afición. No es un servicio comercial, para nada. Entendido. ¿Y esa autorización cómo se consigue? ¿Hay niveles o algo así? Sí, claro. Necesitas un permiso de radioaficionado. Te lo da la URSEC. Pero antes tienes que pasar un examen. ¿Un examen? ¿De qué? Técnico. ¿De conocimientos técnicos? Y también de la propia reglamentación, para asegurar que sabes lo que haces y las normas. Y sí, hay niveles. Tres categorías. Inicial, general y superior. ¿Y qué diferencia hay? Pues que cada categoría te da acceso a más bandas de frecuencias y te permite usar más potencia. Es como una forma de ir progresando y aprendiendo más. Tiene sentido. ¿Y el permiso dura para siempre? No, dura 5 años. Es renovable, claro. Ah, bien. Pero ojo, si se te pasa y caduca, tienes un plazo de 2 años para renovarlo manteniendo la categoría, aunque igual no te dan el mismo distintivo de llamada. Si pasan más de 2 años, tienes que volver a examinarte, al menos de la parte de reglamento. Vale, vale. Hay que estar atento. Y una vez tienes el permiso, ¿cómo funcionan? ¿Es como tener una emisora de radio comercial con tu frecuencia asignada? Que va, para nada. Operan en bandas de frecuencia que están atribuidas específicamente a los radioaficionados. ¿Bandas específicas? Sí, pero el uso es común. Es decir, las comparten todos. No hay una frecuencia exclusiva para cada uno. Ah, entonces, ¿pueden interferirse? Podrían, pero ahí entra otro principio clave, la cooperación. El reglamento insiste mucho en que deben coordinarse para evitar interferencias. Es una gestión compartida. Sabes, hay que ser respetuoso. Vale, entiendo. ¿Y qué tipo de cosas pueden transmitir si no es comercial? Normalmente, pues conversaciones entre ellos, hablar de técnica, de sus equipos, de experimentos. Lo normal es que no puedan transmitir mensajes en nombre de terceros. Normalmente. O sea que hay excepciones. Exacto. Y son muy importantes. Emergencias y situaciones de socorro en desastres. Ahí sí pueden transmitir mensajes para otros, tanto a nivel nacional como internacional. Es una excepción crucial. Ahí quería yo llegar. Antes de meternos a fondo en las emergencias, una cosa básica. ¿Cómo saben quién es quién en la radio? Pues con un distintivo de llamada. Es único para cada radioaficionado, como una matrícula. Lo asigna la URSSEC. ¿Y tiene alguna lógica? Sí. Empieza por CX, luego un número del 1 al 9 y después letras. Y fíjate, la primera letra después del número indica el departamento donde vive. Por ejemplo, si es A, B o C, es de Montevideo. Si es F, de Colonia. Anda, qué curioso. O sea, ¿puedes saber de dónde son? Más o menos, sí. También hay distintivos especiales para eventos, concursos, cosas temporales. Vale. Volvamos al tema de emergencias. Mencionabas que el reglamento les da un papel importante. ¿Cómo se activa eso? Pues mira, la URSSEC, en coordinación con el SINEE, el Sistema Nacional de Emergencias, puede declarar una situación de emergencia radial. ¿Y qué pasa entonces? Pues que los radioaficionados que deciden colaborar se vuelven, bueno, un recurso de comunicación muy valioso, sobre todo si fallan las redes normales, ¿no? Claro, si se cae todo lo demás. Exacto. Tienen la obligación de llevar un registro de todas las comunicaciones que hacen durante la emergencia y pueden cursar lo que llaman tráfico relevante. Mensajes sobre la gestión de la emergencia, el socorro, información crítica. Y los que no participan en la emergencia. Esos tienen que abstenerse de usar las frecuencias de emergencia para no interferir. Y hasta se contemplan ejercicios, simulacros para estar preparados. La verdad es que es un componente de servicio público muy claro, ¿eh? Más allá del hobby. Totalmente. Y también están los radioclubs. ¿Qué son exactamente? Son asociaciones civiles. Su objetivo es fomentar la radioafición, ¿sabes? Agrupan a la gente, dan cursos, organizan actividades. Como un club social, pero de radioaficionados. Eso es. Y también pueden tener sus propios permisos, sus estaciones. Hay una figura especial, los radioclubes habilitados. Habilitados. Sí, los que cumplen ciertos requisitos, como llevar tiempo funcionando, tener una estación bien montada. Esos tienen algunas ventajas, como poder ser sede de exámenes o tener permisos de categoría superior directamente. Entiendo. Son como los clubes más consolidados. Algo así. Y todos, habilitados o no, tienen deberes de colaborar con la URSSEC y mantener su información al día. Son parte importante del sistema. Bueno, pues creo que hemos cubierto bastante. Si tuvieras que resumir las claves de este reglamento uruguayo para la radioafición, ¿qué dirías? Pues diría que es una actividad técnica muy regulada, sí, pero con un espíritu claro de experimentación y sin ánimo de lucro. Y muy estructurada, con las categorías, los permisos que hay que renovar. Exacto. Fomenta el aprendizaje continuo y la responsabilidad. Y luego el tema de compartir las bandas, que obliga a cooperar. Y no olvidar ese papel clave en emergencias, una capacidad de comunicación que puede ser vital cuando todo lo demás falla. Y la identificación por distintivo, claro, para que haya orden. Eso es. Es una mezcla de hobby técnico, comunidad y un servicio público potencial muy relevante. Pues para cerrar y pensando un poco a futuro, en este mundo nuestro, tan conectado digitalmente, con la fibra óptica, el 5G y con el espectro radioeléctrico cada vez más lleno y disputado, ¿cómo ves el futuro de la radioafición? ¿Cómo puede seguir siendo relevante y encontrar su espacio sin chocar con todos los nuevos servicios inalámbricos? ¿Necesitará la regulación adaptarse aún más? Buena pregunta para reflexionar.